recordar tu amor, cantándote en tu ventana, cantándote en tu balcón. Te he venido a saludar con mis humildes canciones, cantando quiero olvidar las penas de tus traiciones. No me supiste querer, fuiste ingrata en amores. Me lleve en tu recuerdo, tú naciste para mí.